11 de la mañana, 34 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con el doctor Javier Tevez. Buen día, doctor Tevez, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días. Bueno, en el día de ayer, el equipo del Hospital Molas, junto a equipos del Hospital Italiano de Buenos Aires, Sanatorio Parque de Rosario, del Instituto Cortina de nuestra ciudad, un equipo del CUCAI La Pampa, hubo una ablación de órganos. ¿Cómo surgió esto? Bueno, el operativo comenzó el día lunes a las 5 de la tarde, cuando nosotros damos justamente el informe a la familia de el diagnóstico de muerte, ¿sí? Muerte encefálica. A partir de ese momento nosotros lo que comenzamos a hacer es mandando muestras de sangre a Buenos Aires, ¿sí? Para que ya se vayan procesando esas muestras, en los cuales lo que se busca es qué compatibilidad pueden tener aquellos potenciales receptores a esos órganos que pueden ser donados, ¿sí? Uh-huh. En este caso, el operativo justamente era de un potencial donante multiorgánico, en el cual se pudo ablacionar corazón, riñones, hígado y también tejidos como las córneas. En este caso participaron justamente un equipo de ablación del Hospital Italiano de la ablación cardíaca, vino justamente, como comentabas, un equipo también de Rosario, de ablación hepática, vino el Instituto Cortina para ablación de las córneas, y algo que es muy importante, que tuvo que ver con la ablación renal, en el cual fue la primera vez que personal de cirugía general, del Servicio de Cirugía General del Hospital Lucio Mola, participó y ablacionó los riñones. En este caso estuvo a cargo de el doctor Carlos Sánchez y el doctor Gustavo Hernández. Doctor Tevez, es realmente importantísimo para nuestro hospital lo que ocurrió, más allá de la situación de un fallecimiento y tantas vidas salvadas o tantas vidas mejoradas. Más allá de eso, tener un hospital y un equipo en el Hospital Molas que pueda realizar este tipo de cirugías me parece maravilloso. Fue un desafío importantísimo y supongo que el CUCAI realmente estará orgulloso y con más seguridad de que nuestro hospital puede hacerlo y nuestros profesionales también. Estamos equipados y tenemos el recurso humano apropiado. Exactamente. En este momento el Hospital Dr. Lucio Mola funciona como un hospital donante. Nosotros como CUCAI, nosotros trabajamos dentro del Hospital Lucio Molas, pertenecemos al sistema de salud pública, somos médicos terapistas, los que trabajamos en CUCAI también, nos venimos formando hace varios años también en comunicación, en diagnóstico de muerte encefálica, y también es importante siempre destacar que cada vez que se activa un operativo de un potencial donante, es, digamos, toda la gente que interviene, todos los actores que intervienen, porque acá estamos hablando siempre de quizás el personal médico, pero no es solamente el personal de enfermería, de terapia, los médicos de terapia intensiva, también tenemos cuando se activa el quirófano, instrumentistas, técnicos anestesistas, enfermería de quirófano, luego justamente los choferes, que son fundamentales en la logística para traer a los equipos desde el aeropuerto a quirófano y de quirófano al aeropuerto, y que no haya pérdida de tiempo, porque realmente es una carrera contra el tiempo. Seguridad, personal de limpieza, el personal administrativo, que es fundamental porque esto tiene que ver mucho con lo administrativo también, que surgen imprevistos de insumos, y eso está totalmente coordinado, y que funcione coordinado en una institución pública es recontra importante. Siempre destacar ese trabajo multidisciplinario, ¿sí? Uh-huh. Bioquímicos, médicos ecografistas, de diagnóstico por imágenes, banco de sangre, es muy, muy importante. Usted hablaba de esta cantidad de gente que es impresionante y que todos tienen que trabajar articulada y coordinadamente para que las cosas salgan bien como, como tienen que salir. Hay también, supongo, que algún equipo que está acompañando a la familia de del fallecido. Claro, nosotros como coordinadores jurisdiccionales, coordinadores hospitalarios de Cucay, nosotros somos los que nos encargamos de ir haciendo las entrevistas a la familia hasta llegar justamente al diagnóstico de muerte, ¿no? Uh-huh. Y después vamos realizando la misma contención. Esto siempre dependiendo de cómo se desarrolla el núcleo familiar, ¿no? A partir de la ley Justina, ¿sí?, o la ley 27.447, hubo un cambio en el paradigma de la donación en Argentina. O sea que todo aquel que no se manifestó como no donante es un donante presunto, ¿sí?, un potencial donante. Entonces, la ley es muy, muy clara con respecto a que ya no se necesita la autorización familiar, ¿sí?, en toda persona mayor de 18 años. ¿Sí? Entonces es importante que en todo este proceso, ¿sí?, de tanto dolor, ¿sí?, de duelo, es acompañamiento familiar. ¿Sí? Nosotros desde que estamos nunca hemos tenido ninguna negativa en todos estos operativos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Y eso es fundamental porque eso significa que dentro de la sociedad, dentro de la población también, estos, digamos, cuando se visibilizan estos operativos, hay una concientización, ¿sí? Y quizás en ese momento nosotros los que vamos trabajando con la familia es que quizás no dimensionan lo que están pasando, ¿sí?, lo que está sucediendo, porque uno quiere cerrar su duelo, quieren que lo entreguen a su familiar inmediatamente para justamente cerrar el duelo. Y después con el tiempo, lo que nos sucede a nosotros en la experiencia, se acercan y nos vienen a agradecer. Y en realidad lo que estamos agradecidos ya desde el primer minuto es todo el sistema de salud, ¿sí?, porque realmente es un acto de amor único y hay 6 personas que justamente les cambió la vida, tienen una segunda oportunidad. Y es fundamental eso, remarcar que el sistema le dio respuesta a 2 emergencias nacionales, que 2 personas pudieron salir de esa lista de espera, y hay 4 más también que están saliendo de esa lista de espera, que son 4 panteones. Una situación de dolor y de alegría para algunos, y me imagino que debe ser muy, muy difícil contener a ambas familias, a la familia a todas las familias que integran, aquellos que reciben los órganos que quizás han estado esperando muchísimo tiempo, y la familia de quien ha dado sus órganos. ¿Cómo se hace, doctor? Le pregunto para conservar la entereza. Sí, mira, nosotros nos formamos en comunicación, ¿sí?, pero siempre marco que cada operativo o cada comunicación es totalmente diferente. Parece que uno parece que estuviera como estructurado. Nosotros somos terapistas, trabajamos con pacientes críticos y siempre están al borde de la muerte, ¿no? Pero cada operativo es, digamos, un mundo aparte. Es difícil, nosotros es como que vamos turnándonos, ¿sí? Cuando es necesario hacemos intervención a servicio social, a salud mental, si es necesario justamente para realizar contención también profesional, ¿sí? Pero es difícil, es difícil. La empatía es fundamental y saber escuchar y respetar los tiempos. Esto no es que el día lunes, cuando se comunicó a las 5 de la tarde la muerte encefálica, fue, digamos, el primer encuentro que tuvieron con nosotros. Estamos desde el día sábado, ¿sí? Que ya venimos comunicándonos con ellos, ¿sí? Que vamos teniendo ya un contacto, ellos nos conocen, saben nuestros nombres, nosotros sabemos los nombres de ellos, hasta que cuando comunicamos la muerte, ellos nos preguntan, ¿y cómo seguimos? Y bueno, y ahí justamente nosotros ahí planteamos justamente la posibilidad de la donación. O sea, ni siquiera es necesario aplicar la ley. Por lo general, justamente como tenemos este tipo de intervenciones, ya la familia va haciendo ese proceso. La muerte es un proceso en realidad. Entonces, es muy fundamental e importante la comunicación. Un trabajo maravilloso, pero durísimo, el de la gente del Cucay, sin lugar a dudas. Doctor, quería preguntarle de estas relaciones que se realizaron, si tiene algún dato, ¿van todos bien? ¿Están de acuerdo a lo previsto? Sí, sí. Por ahora las primeras informaciones que tenemos, a ver, algunas veces siempre nos quedamos con los operativos cuando nada más que ablación de los órganos. Y esto es un proceso muy largo, porque no es solamente la ablación de órganos, sino luego donde van a implantarse esos órganos, y después comienza también una historia nueva con los pacientes trasplantados, que tampoco es tan fácil. No, para nada. ¿Sí? Porque no están exentos de complicaciones. Las drogas inmunosupresoras que utilizan también generan complicaciones, pero bueno, le genera una esperanza, una nueva oportunidad, y eso es fundamental. Para eso trabajamos nosotros. Uh-huh. Esto sí es fundamental siempre remarcarlo, que esto solo es posible porque hay un donante y un acompañamiento de la familia del donante. Si no, esto es imposible. Así es. Doctor, quiero aprovechar estos minutos. Yo sé que usted está ocupado, no quiero robarle demasiado tiempo, pero quiero que aprovechar estos minutos para darle el mensaje a la comunidad, fundamentalmente educarnos un poco de por qué es importante donar, de que quizás nosotros lo necesitemos, o que quizás nosotros tengamos a alguien, algún ser querido que lo necesite, y por eso tenemos que estar siempre bien informados y acompañando de esto, porque de alguna manera los tiempos para algunos órganos son fundamentales, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, que ninguno de nosotros estamos exentos de quizás en algún momento necesitar un órgano, porque lamentablemente las enfermedades crónicas nos llevan justamente a la pérdida de funciones de algunos órganos, y el dentro de los tratamientos está el trasplante. Eso es por un lado. Por el segundo, digamos, es fundamental que la donación es un acto de amor único, muy importante, ¿sí? Y que en este caso, cuando existen este tipo de operativos, ¿sí?, multiorgánicos, como en este caso hay 6 personas que les cambia totalmente el vida, le da una segunda oportunidad. Y eso, en el tiempo, es imparable. Siempre es la importancia de la donación, ¿no? Que se pueden expresar de diferentes formas, se pueden expresar ahora a través de internet, por la aplicación Mi Argentina, y pueden expresarse en el documento también como donantes, o por último, en realidad, sentirse donante, es así. Uh-huh. Entonces es muy importante la donación, ¿sí? Doctor Tevez, muchísimas gracias por su tiempo, y por supuesto, cuando necesite un espacio, ya tiene el número de nuestro productor para difundir lo que sea necesario. Muchas gracias, buen día, un abrazo enorme para todo ese gran equipo de gente que acompañó en esto, pero fundamentalmente para las familias de Franco Sebastián Vistarop o la ABC Ángel, que ha dado tantas oportunidades. Gracias, buen día. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Adiós.